El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Muy buenas tardes, amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a su programa Punto Diverso, el encuentro con las diversidades. Un saludo a Daniel Castellanos, quien está en controles en esta ocasión, y con algunos compañeros de la Facultad de Comunicación Social que nos están visitando aquí afuera de la cabina. Un gusto estar con ustedes en esta tarde, y como saben, pues este es un programa desde la comunidad LGBTI para todo nuestro público que nos escucha a través de la 940 AM de Radio Casa de la Cultura y también a través del internet en todo el mundo, a través de la www.casadelacultura.gov.es. Así que, bueno, pues en esta tarde les tenemos un programa muy interesante, puesto que, no sé si usted, amigo o amiga, había escuchado antes acerca del tema de las masculinidades. ¿Qué son estos de las masculinidades? ¿Acaso existen más de un tipo de masculinidad? Esto es precisamente el tema que estaremos abordando esta tarde. Está con nosotros también un invitado que he querido traer muy especial en esta tarde, mi amigo y compañero y invitado de esta tarde, Israel. Hola, estás, chicos, Israel? Un gusto estar aquí otra vez, un poco nervioso como siempre, pero cada vez un poco menos. Isra, ¿cómo quieres que te trate? Isra, Molly. Isra, porque te conozco hace mucho y no estoy acostumbrado a escucharte que me digas Molly, la verdad. Es verdad, es verdad. ¿Quién te dice Molly? ¿Quieres que te cuente por qué Molly? Ya, sí, cuéntame por qué te... Molly es un nombre... Un amigo me decía, un amigo de Guayaquil me decía Molly, no entendía quién era Molly. Molly es una reina de belleza. No me considero reina de belleza, pero sí una reina. No, mentira. Y me gustó mucho ese nombre, ese sobrenombre me encantó y lo puse después del mío, porque el mío es principal siempre y lo adopté como mío también, pero en segundo lugar como Molly, no como apellido, sino como un sobrenombre que me gustó. Y desde ahí todo el mundo me dice Isra Molly o solo Molly, y a mí me encanta realmente, me siento es como un nombre muy feliz. Es parte de positivo, ajá. Perfecto. Bueno, pero ¿qué tal si antes de continuar con nuestro tema de esta tarde nos vamos con algún tema musical? Entonces, no sé si ahí Daniel nos va a colitar con un súper tema en esta tarde. Sí, nos colita entonces con un tema musical en esta tarde para continuar con el programa. El Dani estaba ahí un poquito perdido, pero bueno, volvemos con más de Punto Diverso. Soñaba, volaba, mientras tú mi vida me explotabas. Creía, mentías, te dejé bajo la melestía. Soñaba. bueno, volvemos con más de Punto Diverso, aquí en la Radio Casa de la Cultura. Y bueno, pues en esta tarde que vamos a hablar sobre un tema de muy interesante, que es sobre las masculinidades. Y es que en el mundo conocido, pues, se tiene que existe un solo tipo de masculinidad, y lo que dentro de la teoría del género se ha denominado la masculinidad hegemónica. ¿Y qué? ¿Pero qué es esto de la masculinidad hegemónica? Isra, tú que nos acompañas y que quisiera también que me cuentes un poco sobre tu experiencia, ¿tú alguna vez sentiste o te sentiste diferente en tu masculinidad hacia con otros chicos? A lo largo de tu vida. Por supuesto. Incluso cuando ya me decidí por contarle a todo el mundo que soy gay, es que es diferente ser gay y ser gay súper femenino, en mi caso. Ya. ¿Tú te consideras como un chico gay femenino? Ajá. En mi caso, no soy trans, pero me encanta lo femenino en mí. Biológicamente soy hombre y me considero hombre. Pero sería como estar en un intermedio. Como te repito, no soy trans, pero me gusta usar a veces ropa de mujer que luzca como de ropa de hombre. Pero, o sea, por ejemplo, yo te veo en la calle y cualquier gente que te ve en la calle va a decir, eres un chico. ¿No es cierto? Porque mantienes todavía tu imagen exterior masculina, se podría decir. Pueden decirme, es un chico de ley que es gay, o no sé cómo me vea la gente realmente. No, yeah. Tampoco es algo que me quite el sueño, ¿me entiendes? Pero yo creo que sí me ve como un chico. ¿Y qué veías tú de diferente con la mayoría de, no sé, tal vez, sí, la mayoría de chicos, no sé, que son ahora de pronto tus compañeros de la universidad, o tus compañeros antes en el colegio, amigos, familia, no sé? Todo, completamente. ¿Qué sentías de diferente? ¿Qué diferencias encontraste? Todo. La forma de hablar, la forma de comportarse, la gesticulación, las expresiones son completamente diferentes a las mías. ¿Qué gustos, por ejemplo, tenían estos chicos diferentes a los tuyos? O sea, no quiero sonar como que a los gays no les gustan los deportes, pero por ejemplo, a ellos les gustaba el fútbol, yo lo odiaba. Ellos hablaban mucho de sexo y de mujeres, yo no hablaba de sexo ni de mujeres, yo era muy muy romántico en ese aspecto, me llevaba más con las chicas que eran más dedicadas. No quiere decir que ellos hayan querido expresar la sexualidad, pero eran un poco más tímidas, yo era de esa manera. Ya. Yo sabía que era hombre, pero me gustaba estar con las chicas porque me sentía más identificado con ellas, porque ellas eran muy parecidas a mis emociones, emocionalmente eran muy similares las cosas que ellas hacían, ¿me entiendes? Ajá. Entonces yo me sentía completamente a gusto con ellas. En cambio con los hombres era todo lo contrario, me estresaba, me frustraba no poder ser similar a ellos porque simplemente no podía, no era así, no soy así. Soy más como las chicas, ¿me entiendes? Ajá. Sin dejar a un lado el punto de que soy un hombre. Ok. Sí, entonces básicamente, amigos y amigas, podemos así entender un poco lo que es la masculinidad hegemónica. Y son todas esas características sociales, culturales, que la mayoría de los hombres han adquirido como parte de su identidad de género. Es decir, la actitud que tú nos contabas, Isra, las actitudes un tanto grotescas, groseras, tal vez el tema del deporte, ¿no es cierto? Que violento. A todo hombre, a la mayoría de los hombres masculinos en nuestro país les encanta el fútbol, el deporte, las peleas, las groserías, los carros, los gritos. Y sus comportamientos son bastante toscos, ¿no es cierto? Su manera de hablar, su manera de caminar, ¿no es cierto? Como muy, muy, muy abiertos con las piernas así. Exacto. Caminando en dos líneas, básicamente. Entonces todas esas cuestiones que lo que llamamos o lo que hace que definamos a alguien como un hombre es precisamente en lo que se basa esta masculinidad hegemónica, refiriéndonos a que es la masculinidad que es parte de la mayoría de los hombres en el mundo y que es como la predominante, y que lastimosamente, gracias a las personas que tal vez tienen en su poder los medios de comunicación, las instituciones educativas, etcétera, en todo lado nos han dicho que ese es el único tipo de masculinidad bueno, o el más aceptable, o el normal, entre comillas, ¿no? Ya las otras visiones de masculinidad, como por ejemplo la que tú nos cuentas, uh-huh. la que tú vives o la que yo también vivo en algunos momentos. La que existe y es visible, y la que existe, y la que la gente se niega. Exacto, y la que gente muchas veces niega como no masculino, uh-huh. como lo no masculino. Uh-huh. Pero, entonces, esta masculinidad hegemónica determina y hace precisamente de que otras masculinidades se sientan excluidas. Exacto. O se sientan diferentes. Y a veces esta situación de diferencia es lo que muchas veces afecta. Y sí, y básicamente es lo que nos has contado, Isra, en esta situación y en esta diferenciación. Y en ese sentido hay grandes escalas, ¿no? Es decir, hay hombres que realmente, inclusive hombres heterosexuales, ¿no es cierto?, uh-huh. que no necesariamente son realmente o encajan en esta masculinidad hegemónica, ¿no? Habrán hombres heterosexuales que sean tal vez un poco más sensibles al arte. Exacto. Que sean más sensibles a la poesía. Yo pienso que por la sociedad y el machismo que existen, no solo en el Ecuador, sino en Latinoamérica, tienen miedo a expresarse realmente como son por ser juzgados, solo por ser como ellos realmente son. Uh-huh. Por el miedo a que la sociedad va, cómo va a actuar hacia... Por ejemplo, yo escuché recién una frase, y creo que tú también la escuchaste, Isra, que decía que un hombre decía, mostrar mis sentimientos o mostrar o decir lo que yo siento, mis temores, mis dudas sobre el amor, para mí significaría un signo de debilidad. Exacto. ¿Sí? ¿Qué otra frase tú has escuchado, Isra, de así que reflejen esto de la masculinidad hegemónica? Lo típico, los hombres no lloran. Es ridículo. Te predisponen como hombre a que no puedes llorar. Y si no puedes llorar, tampoco puedes mostrar tus emociones. Si no puedes mostrar tus emociones, tienes que ser una caja cerrada de oprimido para siempre, solo por algo que te dicen los demás. Uh-huh, exacto, ¿no? Es básicamente esa situación que está relacionado a la masculinidad hegemónica. Y es que, por ejemplo, si manifestamos algo diferente, ya somos catalogados como lo no masculino. Exacto. Y somos excluidos de esa masculinidad hegemónica. Y rápidamente nos relacionan con lo femenino. Y enseguida con la homosexualidad. Y enseguida como algo negativo. Exacto. Y eso es lo peor de todo. Okay. Porque no importa. Y si tal vez si nos califican y nos dicen, claro, es que tú eres gay o cosas estaría así. Estaría bien, pero lo ven como algo negativo, que es completamente todo... Eso no, es, ni siquiera tiene sentido. No, yo no le hallo sentido en realidad. ¿Por qué ser homosexual y tener emociones? O ser heterosexual y tener emociones. Es negativo. ¿En qué punto tener emociones y de expresar como quieres ser es negativo? ¿Quién dijo eso? ¿Dónde está escrito? ¿Por uh-huh. qué la gente escucha? ¿Por qué la gente hace caso a lo que está... lo que impone, ¿me entiendes? La sociedad simplemente porque no quieren conocer, por el miedo de conocer, por la ignorancia, por liberarse, por realmente educarse, pienso yo. Exacto. Y es que tal vez no tenemos los espacios, unos espacios definidos donde podamos hablar de este tema. Es decir, yo cuando estaba estudiando en la universidad, solamente una vez pude recibir un taller donde nos hablaban sobre las masculinidades, ¿no? Donde nos explicaban precisamente esto y de cómo cada hombre, cada ser humano que somos parte del género masculino, sentimos de diferente manera nuestra masculinidad. Hay, por ejemplo, hombres que viven o sienten su masculinidad al ser padres, por ejemplo. Uh-huh. Otros que ven su masculinidad al momento de sentir atracción hacia los libros. Otros hacia las artes, otras hacia el erotismo. Otros hombres también que expresan su masculinidad en el deporte, en la música, etcétera. En este sentido, tú, Isra, ¿de qué manera tú sientes tu masculinidad? ¿O no te sientes parte de una masculinidad? Sí, realmente... Ahora que conozco más gente que es similar a mí, puedo entender mejor en realmente cómo me identifico, ¿me entiendes? Conociendo más gente como yo me logro identificar un poco más a mí porque siento que no estoy solo, porque yo pensé que estaba loco al decir, yo me siento hombre y también me siento mujer, pero no soy trans, ¿sí me entiendes? No quiero estar etiquetado ni encasillado en nada. Hay cosas de masculinas que me encantan, por ejemplo, no sé qué decirte. En mi forma de vestir, son los pantalones holgados que están, la norma te dice que son los hombres y se ponen. Me encantan, por ejemplo, las chompas grandes, masculinas. El cabello corto. El cabello corto, no sé. Si me explico, a veces me he visto como jopero. Y es algo muy masculino que supuestamente es la normativa, ¿me entiendes? Los joperos son masculinos en todo. Y es falso porque hay chicas que también lo hacen, ¿sí me entiendes? Ajá. Entonces lo hacen chicas, lo hacen chicos. A eso me refiero. Es como no estar encasillado en una mujer o un hombre, simplemente un ser humano que es curioso, que quiere encontrarse, expresarse, lo que siente. Porque lo que sentimos es diferente a cómo nos vemos, ¿me entiendes? Si yo pudiera expresarme cómo me veo por lo que siento, no me alcanzaría la vida para expresarme, ¿me entiendes? Porque somos un abanico de opciones que estamos cambiando constantemente. Y eso es lo que no entiende la gente. Nos piensan que somos seres humanos y tenemos que morir como nacemos y como está la norma, ¿me entiendes? No podemos desviarnos por caminos diferentes hacia nuestra felicidad porque ya estamos rompiendo algo y por ende causamos miedo, causamos problemas, causamos problemáticas y la gente se empieza a cuestionar. ¿Y si me entiendes? Y se crea un conflicto. Simplemente por querer ser realmente lo que... Como tú quieres ser. Como quieres ser. Como tú lo sientes y como tú quieres expresarlo. Y ese es un derecho que todos y todas tenemos, ¿ah? Ojo, en nuestro país existe un artículo en la Constitución en la que se establece que todos y todas tenemos la libre decisión... la capacidad de poder tener libres decisiones respecto a nuestra sexualidad, respecto a nuestro cuerpo y a cómo queremos vivirlo y expresarlo, y ni nadie tiene por qué imponernos algo. Pero lamentablemente en la sociedad nos han impuesto ya unas normas, es decir, desde antes de que naciéramos ya nos impusieron reglas, desde que estábamos en el vientre de nuestra madre ya nos impusieron unas reglas, es decir, al momento de saber que tal vez nuestro sexo era masculino, enseguida ya decían, bueno, entonces tenemos que comprarle ropa azul, tenemos que comprarle adornos con carritos y adornos y de ley el balón de fútbol y de ley todas las cuestiones masculinas, ¿no es cierto? Y de ley que los pantalones y que las camisas y que la corbatita. Entonces, desde que eres, inclusive desde que estás en el vientre materno, ya te impusieron una regla, ya te impusieron una norma. Inclusive ya hasta te soñaron siendo doctor, te soñaron siendo un ingeniero, un economista o un sacerdote o alguna de esas profesiones que la mayoría de los padres lo vinculan a lo masculino. Y ni siquiera los padres lo hacen porque creen que así tiene que ser. Ni siquiera ellos saben si es que realmente es lo que quieren para sus hijos, ¿me entiendes? Es algo que lo imponen desde antes de los padres en sí. Exacto. Es decir, ni siquiera los padres... Un ejercicio inconsciente, ¿no? Sí, básicamente lo que sucede cuando nos vemos envueltos en esta cuestión de los géneros. Y es así como se va creando. Y bueno, pues no es en realidad culpa de alguien que se nos haya impuesto... Pero sí, tal vez, nuestro papel como seres humanos es muy importante, el de cambiar, sobre todo, estas relaciones de discriminación y de violencia que pueden darse a raíz de que tú seas diferente en tu expresión del género. Así que, bueno, antes de continuar con nuestro programa Punto Diverso y con la temática de hoy, vamos con otro tema musical y ya volvemos con más de Punto Diverso. Up, so consumed by all this hurt. If you ask me, don't know where to start. Anger, love, confusion, roads that go nowhere. I know there's somewhere better, 'cause you always take me there. Came to you with a broken face, gave me more than a hand to hold. Call before I hit the ground. Tell me I'm safe, you've got me now. Would you take the wheel if I lose control? If I'm lying here, will you take me home? Could you take care of a broken heart?

en la cual también apoyó un poco la Fundación Equidad para realizar este reportaje. Así que vamos a escuchar este que habla sobre las masculinidades gays. Vamos a escuchar. Como que mostrar un carácter fuerte, rudo. Representa parte nuestro lado fuerte, ¿no? El lado protector que tiene el hombre. Ir al gimnasio. La figura del hogar, el responsable, el que tiene que mantener. ¿Crees que existe discriminación por las masculinidades? Sí. ¿Discriminación? Sí. Yo creo que sí. Sí, bastante. ¿Crees que las mujeres también tienen una parte masculina? Algunas pueden tener. Sí. Sí, tanto los hombres como las mujeres tienen un lado masculino y femenino. Construimos y deconstruimos a la humanidad en base a patrones ya implantados de comportamiento. Dividimos todo, blanco-negro, bueno-malo, hombre-mujer, masculino-femenino. Pero en verdad entendemos por qué lo hacemos, o simplemente es un chip que nos dice qué hacer y qué no. Gran parte de la sociedad considera que la masculinidad es sinónimo de heterosexualidad y todo comportamiento que no entra en esta norma es vista de manera normal. Relacionamos lo masculino con lo viril. Acorde con la Real Academia de la Lengua Española, se entiende lo masculino como dicho de un ser que está dotado de órganos para fecundar, que es varonil y enérgico. Esta definición solo se basa en una regla muy generalizada y reproductiva. Amigos radioescuchas, para entender un poquito más este concepto de masculinidades, tenemos a Danilo Manzano, quien es activista gay y defensor de los derechos por los homosexuales. Él trabaja en Fundación Esquel. Siempre lo masculino, o se le ve más desde el tema de lo macho, no lo fuerte, lo tosco, lo brusco, lo violento, poco sensible, poco dulce, poco amable. Entonces, el tema como tal de la masculinidad, no se puede hablar de una sola. No es lo mismo el hombre de la sierra que el hombre de la costa. Su masculinidad es distinta, es diferente que el hombre del campo, que el montubio, o que el hombre amazónico, o que el hombre shuar. La concepción de lo que es ser hombre en cada uno de estos espacios es diferente. De ahí que no puedes exigir que haya una forma única de ser hombre, sino hay hombres, hay masculinidades, ¿me entiendes? Entonces ahora, a través del machismo, este sistema del patriarcado, este poder del hombre por encima de absolutamente todo, ha hecho que con el tiempo todo lo que sea femenino Bueno, volvemos con más de Punto Diverso. Y bueno, pues estábamos ahí escuchando un pedacito de lo que era este reportaje de las masculinidades gays y un poco ya de lo que estábamos hablando, Isra. Continuamos entonces. Respecto a estas masculinidades como lo que la sociedad nos ha impuesto, ¿no es cierto? De cómo tienes que ser y lo masculino relacionado a lo viril. Y resulta que estas masculinidades viriles también se reflejan en las masculinidades gays. Normalmente, la gente pensaría que... Y hace una extraña división. No sé si a ti te ha pasado, Isra, pero a mí me ha pasado muchas veces. Y es el hecho de que, dentro de mis amigos heterosexuales, por ejemplo, al no conocer, tal vez al no verse inmersos en el campo de la sexualidad con una mayor profundidad, a más del saber cómo usar protección, métodos anticonceptivos, la cuestión biológica, aparte de eso, la mayoría de los jóvenes y la gente en general no nos adentramos mucho a conocer lo que es la sexualidad y el campo amplio que implica la sexualidad. Y en este sentido, a veces se confunde muchas veces el género con el sexo y con la orientación sexual. A veces confundimos todo y hacemos un champú. Y a veces inclusive nos llegan a identificar o clasificar de una manera un tanto errónea. A mí, por ejemplo, una vez me pasó que estábamos con un grupo de amigos almorzando. Eran compañeros de colegio. Y también estaban las novias de estos amigos. Yo estaba solo. Entonces, mi amigo hace hace una diferenciación así, dice, miren qué chistoso, en esta mesa estamos dos hombres, dos mujeres y un gay. Claro. ¿Ya? Entonces, como un tercer género que fuera es algo ridículo, que de hecho... Exacto. Entonces yo le dije, hey, un ratito, a ver, ¿cómo haces esa clasificación? Yo también soy hombre. Por supuesto. ¿Ya? Una cosa es que nos clasifiques por nuestro género, nuestra identidad de género, y otra cosa es que nos clasifiques por nuestra orientación sexual. Exacto. O sea, yo diría, ay, qué bacán, estamos un gay, estamos una bisexual y estamos tres heterosexuales, ¿sí? Esa fue mi respuesta, ¿no? Claro. Entonces, en definitiva, muchas veces se llega a mezclar a estas dos concepciones que son distintas y son independientes, además, que muy independientemente de cuál sea mi género, estará mi orientación sexual y mi sexo, además, mi sexo biológico. Entonces, en este sentido... muchas veces la gente, cuando escucha la palabra gay, viene a su mente enseguida la contraposición de gay es hombre. Muchas veces la gente piensa y dice, gay, el antónimo es hombre. Claro. ¿No? Y muchas veces se lo pega más hacia lo femenino. Pero resulta que también dentro de las identidades y las diversas formas de identidades y expresiones gays, también existen unas diversas masculinidades. Y por ejemplo, entonces habrán gays que sean masculinos. Exacto. ¿No es cierto? Gays que les guste o que les encante jugar fútbol o los deportes. Que es un deporte completamente normal. A mí no me gusta, no, y punto. Género, no tiene que ser porque soy gay o porque soy hetero, punto. No me gusta y punto. O me gusta y punto. Así debería, tendría que ser en realidad. Exacto. Y así como también, por otro lado, habrán gays que son un poco más femeninos, más delicados en su forma de actuar, en su forma de vestir, tal vez algunos más coloridos, otros gays que son más discretos, otros gays que ni siquiera pasen al pasar por la calle la gente piense que es gay, porque tal vez no encaja en estos estereotipos de que la sociedad ha logrado imponer, y que tal vez todos también somos parte de ese estereotipo, pero que muchas veces se rompe, ¿no? ¿Tú qué has visto, por ejemplo, o has conocido a alguien realmente que rompa con ese estereotipo del gay? ¿O del hétero? Sí, o del hétero, no sé. Bueno, del gay, porque ahorita hablemos solamente de las identidades gay. Porque el estereotipo es, por ejemplo, de que los gays seamos muy femeninos, que los gays seamos, vistamos con ropas, prendas muy apretadas o prendas femeninas. O que nos maquillemos, o pintamos el cabello. Exacto, o que solamente estamos en la peluquería. Por ser gay ya tienen que vestirse de mujer, que es algo erróneo completamente. Ni siquiera saben diferenciar las distintas... Bueno, yo conozco a un chico que es gay, pero es súper masculino, pero se viste como chica. O sea, literalmente con vestidos y se hace cola. Pero él dice que no soy trans, pero soy gay, me gustan los hombres, es masculino, pero se viste como chica. Rompe todos los esquemas, ¿me entiendes? Es masculino en el sentido de su comportamiento, sus actitudes, claro, cómo habla, cómo mueve las manos. Exacto, sus expresiones son masculinas. Ya. Pero él se viste como mujer. O sea, su vestimenta es como, te explico, como una hippie. Ya. ¿Me entiendes? Y se hace cola y él es... y le gustan los chicos. Y se identifica como un chico gay. Exacto. Ya, perfecto. Yo también conocí, por ejemplo, a alguien que en cambio sus expresiones del género era bastante femenino en sus comportamientos, en su forma de actuar, su forma de hablar, ¿no es cierto? Muy hacia lo femenino. Pero, y aquí viene otra cosa inclusive, otra cosa muy diferente, y es la actitud que una persona puede inclusive llegar a tener ya en la intimidad sexual. Exacto. Yo escuché un reportaje, vi un reportaje de que no porque te acuestes con un hombre y seas un hombre, o sea, un hombre que tiene sexo con un hombre no te califica como gay. Simplemente son dos cuerpos con necesidades y de comunicarse y con deseos. Pero decir esto es completamente un tabú en este momento, porque la gente diría, no, realmente es gay y punto, o es bisexual y punto, lo encasillan. Entonces un heterosexual va a confundirse y decir, tal vez soy bisexual, No, puedes seguir siendo hetero, pero tuviste deseo y te acostaste con un hombre. Serías un hombre que tuvo sexo con un hombre, y si lo sigues haciendo no quiere decir que seas gay, ¿me entiendes? Uh-huh, exacto, solamente es la práctica. Entonces, aparte de nuestra identidad de género, aparte de nuestro cuerpo biológico, aparte de quién nos guste o quién no nos guste, y tal vez muy aparte de cómo nos identifiquemos, está también cómo nosotros vivimos nuestra intimidad sexual. Uh-huh. Que tal vez tiene que ser, inclusive hasta puede llegar a ser muy diferente a lo que la gente tal vez espera de nosotros en base a nuestra identidad, en base a lo que ven por fuera. Incluso experimentar, ni siquiera saber lo que nosotros realmente queremos, solo experimentar. A veces pensamos que queremos algo en el sexo, en nuestra sexualidad, pero probamos algo distinto y también nos gusta, ¿me entiendes? A veces nosotros también tenemos que romper barreras o normas que nosotros mismos tenemos personalmente, ¿me entiendes? Exacto. Y muchas veces también a todos nos llega a afectar esto de las normas, y a veces nos sentimos discriminados y a veces nos llegamos a sentir también parte de un estereotipo o de una norma. Así que bueno, vamos con otro tema musical y ya volvemos con el cierre de Punto Diverso. Thank you. Listo, pues estábamos ahí energizándonos con esa música aquí en Punto Diverso. Y bueno, pues ya para ir cerrando este programa que hemos estado hablando sobre las masculinidades con mi querido invitado Israel Jiménez. Cuéntame, Isra, un poco, ya en tu vida cotidiana, ¿cómo ves que la gente mira tu masculinidad o cómo la gente mira tu identidad de género? Ahora, en tu actualidad, en tu presente, por ejemplo, con tu familia, con tus amigos, con tus compañeros de universidad, de trabajo, ¿cómo ves tú que ellos perciben tu identidad? Todavía les falta mucha educación. Tienen mucha ignorancia acerca del tema de identidad de género. Aún piensan que cortas bien el cabello y ¿cuándo te vas a vestir de mujer? ¡Ay, qué linda eres! ¿Me entiendes? Me tratan como mujer simplemente por el hecho que me ven que soy femenino. Ellos piensan que tienen que tratarme como mujer o piensan que es algo bonito. Les permito porque educar a cada uno me parecería algo cansado. Cuando tengo tiempo de reunirme con todos, les digo, chicos, no son las cosas así, investiguen, lean, es importante que conozcan. Y en la universidad, cuando tengo exposiciones acerca de identidad, trato de explicarles y que les quede un poco más claro. En mi trabajo es un poco más difícil porque son gente mayor, adulta, que ni siquiera por curiosidad, simplemente atribuyen sus pensamientos hacia, lo reflejan en mí, yo tengo que permitirles porque, como te digo, es mucha gente, entonces, pero si tengo algún momento y estamos juntos, también les explicaré para que entiendan. Pero su comportamiento no es negativo o violento. No, no es negativo ni violento. En algunos casos normal, algún doctor o algún compañero que se mantiene en silencio o se incomoda, no le puedo caer bien a todo el mundo. Si soy negro, gordo, flaco, rico, pobre, siempre les va a afectar en algún punto a algunas personas, ¿me entiendes? No le vas a creer bien a todo el mundo. Simplemente el hecho es mi consejo ser tú mismo, identificarte como tú quieras, identificarte, abrir el abanico de oportunidades en tu sexualidad, en tu vida, y esperar lo mejor, porque violencia lastimosamente aún existe por ignorancia. Y espero que algún día las cosas cambien. Estamos yendo por buen camino, creo yo. Pero tiene que ser un trabajo en conjunto. Y empezando por uno mismo. Ajá, así es. Empezar por uno mismo tal vez es el primer trabajo que podemos hacer si queremos realmente cambiar estas situaciones. Y bueno, pues creo que la intención de este programa ha sido precisamente para que nuestros amigos y amigas oyentes reflexionen un poco acerca de lo que es las masculinidades y se enteren qué son las masculinidades. Hasta educar. Que conocer o saber que tal vez durante toda nuestra vida nos han mostrado... Esta metáfora me encanta, que una vez la vi y la escuché y me gustó muchísimo. Y es, por ejemplo, de que a nosotros en la sociedad en general, imaginemos un océano azul, amplio, sobre el cual existe una isla. Y es una isla hermosa, una punta de una isla hermosa, una montaña, un volcán. Pero debajo del mar, debajo de la superficie del mar, resulta que existe toda una cadena montañosa debajo del mar. Y lo que vemos sobre la orilla o lo que vemos en la superficie es solamente la punta de la montaña. Y eso es quizás lo que ha hecho la sociedad con nosotros. Nos ha educado para que veamos solamente la punta de la montaña y no veamos toda la base de la montaña que hay debajo y por ende todas las diversidades que puedan existir. Exacto. Debajo de ello. Así que invitarles a que miremos estas otras masculinidades, miremos estas otras identidades y empecemos a respetarnos más entre nosotros y nosotras. Inclusive entre nosotros los chicos gays, a veces nos hacemos bromas, a veces nos molestamos con ciertas actitudes de masculinidades. Y que no depende de nosotros, somos parte también de una sociedad homofóbica y machista y por ende salimos también con esas creencias y visiones, pero lo importante es que tengamos conciencia sobre esto y podamos cambiarlo, podemos hacer algo por cambiarlo. Así que eso es el mensaje de esta tarde. Con ustedes estuvo Javier Pascual e Israel Jiménez. ¿Algún último saludo que quieras dar, Isra? No, muchas gracias por esta oportunidad de compartir y espero estar otra vez y hablar de otro tema diferente porque me gusta mucho. En fin, y eso, que seas tú mismo y expreses tus sentimientos tal y como son, sin miedo. Perfecto. Muchas gracias, Isra, y a todos, a quienes estuvieron sintonizándonos. Y bueno, un saludo a Daniel Castellanos también, que en los controles, y nuevamente a los compas que están aquí visitándonos de la Faxo. Así que bueno, pues de aquí el Punto Diverso, nos escuchamos el próximo lunes a las 4 de la tarde, recuerden, lunes y martes, aquí en la radio Casa de la Cultura, con más temas sobre las diversidades sexogenéricas de la comunidad LGBTI. Y recuerden siempre respetar al otro. Así que bueno, sin nada más que decirles, despedimos el programa y hasta una próxima. Chao, chao. Oh, radio.